Programa 168, yo soy Varo. Yo soy Ángel. Y yo soy Dela. Y esto es... ¡El Amplificador! ¡El Amplificador! ¡Ajá! ¿Quieres conocer lo que se cuece en la escena rock en el panorama nacional e internacional? El Amplificador, con Varo Torres, Dela de Micheo y Ángel Krahan. Cada semana, música, entrevistas, El Amplificador. Pues como solemos decir desde el inicio de este 2023, qué difícil se nos está haciendo aportar las novedades de este año, con todos los lanzamientos que se están, pues digamos que se están acumulando unos poquitos. Pero bueno, que se intenta y se puede hacer lo que se puede, que somos personas dentro de lo que cabe. Es más, es que además tiene razón, pero es que si queremos ponernos al día... Yo creo que lo mejor que podemos hacer es no enrollarnos demasiado y empezar ya. Empezamos ya sin intro y sin nada, ¿vale? Venga, vamos a empezar si os parece, con el malo del cuento. Venga, vamos a empezar ya con esta gente y venga, sin preliminares, sin nada. El malo del cuento, vamos. Pues venga, vamos a ello. El malo del cuento es una banda de rock urbano que nos llega desde Tarragona y Reus. Y que así a lo tonto ya tienen dos discos en el mercado. Exacto, además el primero fue Conexión al Mundo, un discazo muy recomendable y que ya os pinchamos por aquí en su momento, allá por el 2017, cuando Franco aún era corneta y esas cosas. Pero bueno, que ahora tenemos disco nuevo. Eso es, o eso creemos, porque como siempre y de momento, pues como todos los grupos que ahora van haciendo esto, pues van sacando single a single, como este último que se llama Crit de Vida. Y bueno, creemos que sí, que acabarán un disco, claro, evidentemente. Que además hay que añadir que es un tema completamente en catalán, que ya podéis escuchar en todas las plataformas, siendo la más conocida, pues ya sabéis, nuestro querido Spotify, donde podéis encontrarla con facilidad. Fecha de caducidad, Crit de Vida, Latido, Vórtice Espacial, son esos singles que han ido saliendo desde finales de 2022 a inicio de este 2023. Así que, ¿cuál ponemos? Venga, pues no sé, yo diría... Oye, Vórtice Espacial queda potente. Suena guay. Ahora yo no sé si de sí. La... Venga, de la balanza. Pues la verdad es que no sé lo que habéis dicho porque me he quedado un poco... Pues por no estar atenta, vamos a poner aquí Vórtice Espacial. ¡Sí! No. Os dejamos con Vórtice Espacial de El Malo del Cuento. Siempre corriendo y sin llegar, nunca avanzando y sin parar, me siento preso de este vórtice espacial. Pero ahora toca resurgir, toca mirar atrás, para coger carrera y volver. We'll be right back. Otros que son ya amigos de la casa, como son los jienenses Fundido a Negro, pues también han sacado tema nuevo. La rabia contenida. Ojo con el título y el contenido de la canción que tiene su miga, por supuesto. Porque cuánta rabia contenida no hemos tenido todos tras haber estado tanto tiempo encerrados en nuestras casas durante el puñetero confinamiento. Con muchas ideas en las cabezas, pero sin poder sacarlas como quisimos o queríamos en ese momento. ¿A que sí? Pues bueno, que más o menos, pues eso, que de eso va el tema. Recordad que hicimos una entrevista de este grupo no hace mucho, en nuestra entrevista 154. Y os presentamos en primicia a todos vosotros a su nuevo integrante en la banda, su baterista, Chusty McFly, que ni ella misma se esperaba a la trampa que le tendimos para que desde el salón de su casa y con nocturnidad y alevosía nos contase su integración en la banda, su experiencia y acogida. Y además por aquel entonces no nos pudieron avanzar nada nuevo de esto que está sacando ahora Fundido a Negro, y era eso, porque hasta ahora pues no íbamos a tener nada, un temita como ahora, tema nuevo, claro está, este tema que os vamos a poner y que por supuesto podéis encontrar en nuestras listas del amplificador en Spotify, tanto en la de novedades 2023 como en la propia lista del amplificador, así a secas, y aparte pues en sus plataformas. De momento solo os podemos pinchar esta rabia contenida, pero esperamos poder ir desgranando poquito a poquito este disco conforme vaya tomando forma. Pues sí. Y nada, sin más dilación, esto es La rabia contenida de los linarenses Fundido a Negro. Sé que quieres encontrar mis pecados, excusas para seguir a mi lado. Susurraré una oración que nadie escuche, solo para demostrar que el miedo existe. De rodillas jugaré a ser pequeño, a poner mi corazón al calor del tuyo. Si lo que esperas de mí es suficiente, demuéstrame que hay algo más, que tengas suerte. La triste luz del despertar de mis días amargos. Solo quiero renacer bajo tus alas y cada acorde ser capaz de destruir la rabia. Necesito respirar, tu aliento me hace inmortal. Sí. Camino de Almería es el nuevo single de Negocio. El nuevo disco de Negocio, que además se ha estrenado en enero de 2023 y que se llama Hispain. Así, I-S-P-A-I-N. Hispain. Camino de Almería, como imaginaréis, es una canción dedicada a las miles de personas que fueron masacradas en su vida desde aquí, desde Málaga, a Almería durante aquella época maravillosa que tuvimos de la Guerra Civil Española. Esa famosa, por desgracia, desbandada, que todos los malagueños conocemos. Ese golpe de estado militar ante un periodo democrático existente, que no hay que olvidarlo, donde gobernaron, por cierto, partidos tanto de izquierda como de derecha, ¿eh? Que no olvidemos que en la Segunda República gobernaron la izquierda y la derecha. Hasta que los militares de turno pues les dio por decir, bueno, en vez de admitir este gobierno del Frente Popular, pues vamos a dar un golpe de estado. Se le fue un poquito de las manos golpe. Empezaron desde el norte de África para acá y ya sabéis cómo acabó. Hombre, de las manos no se le fue, le salió bastante bien. ¿Qué quieres, hombre, que te diga? Pues sí, y también una guerra civil que acabó con una dictadura de unos 40 añitos nada más. Nada más. Vaya tela. Como el que no quiere la cosa. Sí, sin querer. Ay, que me he equivocado. Por cierto, aquí está mi... Uy, iba a decir una cosa, pero bueno. Bueno, sí, te entendemos. Exacto. Pero hablamos del negocio, venga, estamos hablando de la banda. Estamos hablando de negocio, no nos despistemos, venga. Exactamente. Negocio, por su parte, tiene tres discos anteriores a este. Lo que te den, te partan, de 2016. Ministerio del Cerebro, de 2018. Me encanta. Y Nunca es tarde si el pescuezo lo merece, de 2021. Ahora se lanzan con nuevo trabajo. Un disco grabado en OVNI Studio y bajo el amparo de Cafetera y Manta Producciones, cargado de las reivindicaciones y rebeldía a la que nos tienen acostumbrados. Y no solo en los títulos de los discos, como hemos demostrado, sino también en todas sus letras, evidentemente. Uh-huh. Y para demostrarlo, vamos a poner este último tema, Camino de Almería, de Negocio. Muchas gracias por acordarnos, los malagueños, la desbanda. Bueno, siendo los negocios de Almería, pues eso. De todas formas, muchísimas gracias, almerienses, por acordaros de los malagueños y de esa famosa, desgraciada demanda. ¿No? Pues por la parte que nos toca. Sí, sí. El incidente más importante se produce el 29 de mayo de 1937. Es bombardeado el acorazado alemán Deutschland. Yeah. Tocando Techo son una banda súper reciente. Solo deciros que en su corta vida como banda tenemos de momento un solo EP sacado en 2019. Y ahora un par de sencillos, sacados hace muy, pero que muy poquito. Exacto, además esos singles se llaman Frío y No Volveré. Pero como bien indican en su nombre, estos chicos vienen tocando techo. Tocando techo desde Casar de Cáceres. Además que suenan muy bien y parece que tienen lo más importante, muchas ganas de darlo todo. Ellos siempre dicen y presumen de que el grupo se formó por casualidad. Alberto Pajares, guitarra y voz, buscaba un guitarrista para su grupo, así que la mejor manera de hacerlo fue poner un anuncio en internet. El destino quiso que Ángel Cortés, guitarra solista, que buscaba en ese momento un nuevo instrumento, viera esa oferta y no dudó contactar con Alberto. La formación se completó con Carlos Gómez al bajo y segunda voz y con Juan Jesús Espada a las baquetas. Empezando de cero, curiosamente, es su segundo trabajo, aunque bueno, primer disco, como dicen ellos, porque es verdad que el primero fue un EP, pero al final acabó su segundo trabajo. Pero, curiosamente, este es su nombre, Empezando de Cero. Y no sabemos si será una declaración de intenciones, pero sí que es un buen nombre. Y sin hacer mucho spoiler, pues os diremos que, al igual que para este No Volveré, pues tiene colabo con los Nadie, pues el disco lleva, al menos que sepamos, otras dos colaboraciones de grupos importantes. Y hasta aquí puedo leer. Defensores y amantes del rock español. Este grupo extremeño practica un rock urbano, por supuesto toda base de temas propios y unas letras muy trabajaditas y que poco a poco se están haciendo un hueco entre las bandas emergentes a pesar de tener tan pocos temas editados por ahora. Han tocado ya en varios festivales como el de Guareña y el festival Go Man. Vamos a ir escuchando No Volveré, como hemos dicho. Precisamente, ¿no? Como precisamente este frío que le da nombre al otro single y que no llega nunca en este invierno, pues eso, esto no volverá tampoco. No, esperemos que vuelva el frío. No Volveré, con colaboración con Nadie, y bueno, nos vamos animando ya de Empezando de Cero, segundo disco de Tocando Techo. Durmiendo y no siento nada. Tú ya Otros que han empezado fuerte este 2023 son los Descendientes. Y además lo han hecho dándonos un vuelco al corazón. ¡Hala, qué exagerado, de verdad! Cuando te pones, ¿eh? No comes nada, mujer, chiquilla. Que no lo digo en serio, es que es un nuevo disco. Lanzado ya en 2023, que se llama así, Vuelco al corazón. Y ya, hombre, ya que ya lo sabía, que me gusta meterme contigo, ya lo sabes. Corramos un estúpido velo. Estos Descendientes son una banda de rock mostoleño, para que no lo pille, de Móstoles, Madrid, que comenzó durante el verano del año 2014 y desde entonces, pues hasta nuestros días. En 2016 entran a grabar su primer disco, al cual titulan Arde por Dentro, y lo hicieron en el Sótano Estudio bajo la producción de Iker Piedrafita, y en el que colaboran grandes de la escena, pues como Alfredo Piedrafita, y cómo no, Cuchi Romero. Tras ese Arden por Dentro que sacaron finalmente en 2017, y tras su gira y presentación, por supuesto sacaron muchos singles. Y así, single a single, pues han ido gestando este Vuelco al Corazón. Vuelco al Corazón es su disco para este 2023. Un LP de 10 temas, 9 propios, y una versión de La Senda del Tiempo de los Celdas Cortos, que será un deleite para nuestros oídos. Bueno, ¿y cuál ponemos? ¿Esa, la que le da nombre al disco, Vuelco al Corazón? Venga, sí, ¿por qué no? Y detrás irá la religión. No habrá poses. al corazón, un vuelco al corazón, un vuelco al corazón, un vuelco al corazón, un vuelco al corazón. Escapemos a una nueva vida, donde te escudaré del dolor. Suprimiré toda la monarquía y detrás irá la religión. No habrá poses ni más tonterías, la única moda será el rock and roll. Cambiaré las guerras por orgías, descartaré la discriminación. Llamamos al Alto Palancia en Castellón y hablamos con Insano Juicio. Muy buenas, chicos, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes. Aquí estamos. Os veo bien rodeado ahí con el Lemmy, ¿no? Detrás, ¿no? Hombre, estamos en el con Dios, con Dios. La verdad que sí, este sí que es un verdadero Dios, ¿no? Un Dios del rock. Amén. Ya te digo. Bueno, ¿estáis todos juntos, no? ¿O falta alguien de la banda? No, somos todos, a completo. Estamos todos. Los cuatro, ¿no? Pues mira, pues ya sabéis lo que suelo hacer yo. Si estáis los cuatro, pues os presentáis. Bueno, yo soy Fran, soy el batería. Yo, Manuel, el cantante, o Moros, como prefiráis. Y yo soy Miguel, el guitarra. Y yo, Isidro, el bajista. Perfecto. Y ahora os tengo que decir una cosa, os estoy viendo y me está dando una envidia sana, tío, que me corroe, ¿eh? Y no lo digo por las cervezas, que es verdad que yo tampoco tengo un vino. Dios, que sois muy jóvenes, ¿no? ¿O solo parecéis jóvenes? Parecemos. Algunos son más jóvenes que otros. Sí. Yo, por ejemplo, soy el más joven del grupo. Y es el que más cascado está. Es verdad, también es verdad, sí. Oye, y suele pasar que el que canta tenga la voz así, rasga, ¿eh? Estaba perfectamente calculado todo. Muchos carajillos. Bueno, pues si no sois tan jóvenes, aunque a mí me lo parezca, sí que por lo menos la banda es muy joven, porque empezáis en 2019, ¿no? ¿Cómo nace? ¿Cómo nace este proyecto? ¿Cómo nace Insano Juicio? Empezando, o sea, tocando Miguel y yo, por las tardes para pasar el rato. Y pues eso, cuando empezamos a sacar cosas, porque llevábamos idea ya de hacer un grupo con temas propios. Y eso, fuimos sacando cosas poco a poco. Y al final, pues, se unieron Moros y, bueno, el anterior bajista, que era Alexis. Y eso, pues con... Luego de ahí sacamos, de ahí sacamos el primer disco. De ahí se sacó el primer disco, Mundo de Usar y Tirar. Uh-huh. Salió en el mejor año de la historia. Sí, en el 2020. En el 2020. O sea, no había mejor año. No, o no, un poco putada, pero estaba bueno. Confinado, no, o que acababan de soltar. Nos esperamos a que saliera para sacar. Esperasteis por lo menos a que se abriera un poquito, ¿no?, la frontera para sacarlo, ¿no? Porque si no... Pero... Era una falsa abertura, o sea, que tampoco se abrió mucho. Ya, pero bueno, pues supisteis por lo menos esperar ese momento y efectivamente se llama Mundo de Usar y Tirar, del 2020. Pero antes del Mundo de Usar y Tirar, ¿no?, el nombre del primer disco, vamos al nombre del grupo, ¿no? Insano Juicio. A ver, ¿tan mal andáis de la mollera como para llamaros así? Bueno, a ver, sí, bien, viendo a los cuatro personajes que hay aquí, pues sí, no vamos muy allá. Pero el nombre se me ocurrió a mí. Es una historia muy lamentable. Yo estaba ayudando a mi padre cogiendo olivas y de repente me vino el nombre. Insano Juicio. Y me vino así de repente. Fue una iluminación. Le salió la inspiración. Y estaba yo en medio del monte. Le envió un WhatsApp a este. Hostia, ¿qué te parece el nombre de Insano Juicio? Y él, está guapo, no sé cuánto. Y luego fue una cosa muy graciosa. Descubrimos que había un grupo de Madrid que también se llamaba así. Y y resulta que, pues, como no tenía el nombre de registrado, claro, lo registramos. Lo registramos. Y, en plan, le llamas tú. Hombre, pues les habló para que se cambiara el nombre y ahora se han cambiado los pobres hombres que llevarían tocando el doble de años que nosotros. Y más también, 40 años de y les ha tocado cambiarse el nombre a los insanados. Pero bueno, que si nos veis, pues muchas gracias. Salud, insanados. Gracias por la inspiración. Bueno, la verdad que os voy a decir una cosa, que es que esto es el que, como se suele decir, ¿no? El último que corra, ¿no? Porque es verdad, esto es el que lo registre. Ha pasado más, hemos hablado con otras bandas y le ha pasado justo lo contrario. Teníamos este nombre y cuando fuimos a verlo resulta que alguien ya lo tenía registrado. Bueno, pues vosotros esta vez habéis sido más listos y os habéis adelantado. Aquí con el último. Exacto. Se sacó el disco y habíamos visto que con una banda de altura había pasado lo que habías dicho tú, que le pasó pues lo contrario. A Marea, por ejemplo. Sí, lo era. Pues mira, entonces dijimos, vamos a registrarlo y fue registrarlo, nos hicimos redes sociales y claro, buscando por el YouTube, buscando por YouTube. Te digo, hostia, aquí ya hay unos insanos, güey, tío, y tienen temas, tienen videoclips, que es... A mí lo que más me ha gustado ha sido que fue una aparición mariana, ¿no? Porque cuando hay alguien que está en el campo, ¿no? Y le da la insolación, son esas famosas apariciones marianas. No lo podrías haber descrito mejor. Y tú tuviste tu aparición mariana, que es llamar al grupo Insano Juicio. Me gusta más, ¿eh? Es que fue tan bonito, güey, tú, se me ha ocurrido un nombre. Insano Juicio. Claro, es que eso es lo que, como lo mismo, ¿no? Como los profetas, estos falsos profetas, pues claro. Igual se me ha ocurrido un nombre, genial. Los 10 mandamientos, pues este es el Insano Juicio. Bueno, sí. Chicos, ¿qué os parece si vamos poniendo ya un tema? Bueno, lo primero que quiero decir es que sí, que este 2020 sacasteis Mundo de Usar y Tirar, aunque ahora tenemos un nuevo proyecto, que ahora vamos a hablar de él, ¿no? La voz de los que no tienen amo. Ya tenéis dos temas y ya sabéis que TCA lo pusimos aquí hace muy poquito. Si queréis, empezamos por ese o por otro, pero vamos poniendo ya algo, ¿no? Dale a TCA. Pues venga, vamos con TCA. Me gustaría poder seguir ahondar detrás de Bueno, la audiencia ya se habrá dado cuenta, tras escuchar y ver TSA, que vuestro estilo, pues bueno, gracias a este primer tema que hemos puesto, pues sin encasillaros, porque no creo que, como a todos los grupos, no creo que os guste encasillaros, pero podemos decir que os apoyáis sobre todo en el punk, ¿no? Es complicado. Es claro. Complicado. Cada canción es un mundo, porque por ejemplo... Sí que está claro que el... Casi todos los miembros, menos este hombre de aquí, que es más heavy que... En Minas Tirith. Todos nos decantamos más por el punk rock y por el rock and roll. A ver, escuchamos un poco de todo, pero sí que es verdad que, entre comillas, se tira por ahí el grupo, pero por lo que la gente también, yo qué sé, es que... Pero un poco porque nos... Es como que nos encasilla. Sí, sí, se nos da igual, o sea, de puta madre. No, pero a ver, yo pienso que es algo más. Es que nos abarca mucho más que eso. Porque yo, por ejemplo, yo lo veo esto más como algo más complejo que el rock. Un rock suele ser más tirando a simple. Uh-huh. Y aquí es la música que hacemos es un pelín más compleja. Pero que hemos mamado cada uno, hemos cogido y hemos puesto nuestra. Hemos metido una batidora y ha salido. Exacto. A ti te han dejado poco, di la verdad, metalero. No te creas, hago lo que me da la puta gana. O sea que... Sí, la verdad que se queda gusto. Hago lo que me da la gana. No, hombre, por eso he dicho que me imagino que no querréis encasillaros y no os gustará que os encasillen. Pero, hombre, yo lo digo por la trallita, ¿no? La trallita así, puncarra. Y, bueno, también es que acabamos de poner TCA, que es un tema en el que colabora Charlie y, claro, Charlie de Radio Crimen. Claro, es lo que decía también Miguel, como las letras sí que son más críticas. No, reivindicativas y eso también. Yo creo que es normal que por eso nos encasillan dentro del punk, pero... Musicalmente hay bastante de todo. O sea, uh-huh. Y de hecho en este segundo disco, que bueno, estamos en proceso de grabación y eso, yo pienso que se va a ver más. Sí que se va a notar más, con una diferencia con respecto al primero. Bueno, esperemos que sí. Bueno, ya este tema está muy bien, pero voy a lanzar la pregunta, ¿vale? Porque a mí... Es verdad que era más... Cada canción era de un padre y una madre. Como que estamos buscando más nuestro sonido. Sí, yo pienso estas que... tienen más que ver, las canciones. Claro, sí, que a lo mejor el primer disco, bueno, suele pasar, ¿no? Que el primer disco, pues hay a lo mejor. Son muy diferentes. En este claro. también, porque la canción. Sí. Sí que se nota que es un. Ya pero ya no, sabemos a dónde ir. Sigue una línea. Ya sabemos a dónde ir, ya sabemos por qué camino queremos tirar. Mira, eso también es bueno, es positivo, es un claro ejemplo de evolución musical y para dónde quiere ir la banda. Y como decía, este tema. Es que colabora encima Charlie User de Radio Crimen, y claro, pues a lo mejor por eso este en concreto suena un pelín más tirando al punk, ¿no? Que otros. Sí, claro, sí, sí, es el de Mika, así que además sí. Se hizo a su medida. Lo hicisteis pensando en él, ¿no? Sí, en pocas palabras, sí. Totalmente. ¿Y por qué lo dedicasteis a algo tan delicado como el TSA, tío? Miguel te tiene que responder. No, pues venga. Pues porque es un tema del que no hay canciones, no se ha hablado nunca. Queríamos darle visibilidad. Bueno, no, está muy bien, Un tabú, ¿sabes? Que hay que romper. Así de sí, hay tantos. Siempre, ¿no? Siempre se reivindica, pero se reivindica lo mismo siempre. Entonces, joder, hay más problemas, la gente también tiene otras cosas. Yo, claro, son cosas de las que no se hablan. Claro, un tema olvidado. Pues había que hablar. Pues sí, no, está muy bien. Igual que se habla del trastorno alimenticio como vosotros habéis hecho, que como bien habéis dicho, hay que darle más visibilidad. Se habla también muy poco de salud mental y está la cosa también jodidísima en ese tema. Así que, sí. Y más desde la cuarentena y el COVID y todo esto. ¡Buah! Pues la verdad que sí. Hemos salido bastante peores. Decía que mejores, pero no. Bueno, pues como estábamos diciendo, este es uno de los temas que va a tener la voz de los que no tienen amo, que será el nombre de vuestro segundo trabajo. A ver, nosotros aquí desde el Ampli nos dicen que somos los que damos voz a los sin voz, ¿no? Por esto de que siempre damos oportunidad a los grupos emergentes y tal. A ver, nos lo acuñaron en una entrevista y nos encanta. Nos parece muy bonito, ¿no? Que nos vean así. Pero vosotros, ¿vais a dar entonces voz a los que no tienen amo? Hombre, no, a ver, es el nombre de una canción. O sea, dale. Nos gustó cómo sonaba. Y dijimos, pero pues, un poco así, el disco realmente va. ¿No? Si va también, o sea, una palabra. Sí, pues es eso, la voz de los que no tienen amo. La voz de los que no tienen amo. Porque. Los que no quieren tener amo. Sí, pero. Más de por toda esa gente que quiere ir en plan por su cuenta y luchadora. Sin condicionarse por las opiniones de los demás. O sea, en plan. No, por esa gente. También. No, a ver, pues también. No sé si debería decir esto, pero bueno, la portada del disco y eso también. Sí, claro. Es de unas fotos de antiguas de mi bisabuelo y tal y cual, que también pues fueron personas que realmente yo creo que ese nombre de este segundo disco, yo por lo menos por mí personalmente va por ellos, por toda aquella gente, de tanto de la guerra como de la posguerra, que lucharon para poder vivir y que nadie les dio nada. Y eso. Es que no se puede decir de otra manera, luchando y sudando sangre, pudieron sobrevivir. Sangre, sudor y que aquí claro. La gente de todos estos pueblos, prácticamente todo el mundo le ha tocado, quitado cuatro que tienen dinero, pero a todo el mundo le ha tocado joderse para poder tener o un trozo de pan o esa foto. Claro. Entonces es una foto que él viene con el carro, con el burro y tal y cual, que viene del monte con el macho. Y va todo cargado de, me parece que llevaba cebollas. Claro, sí, cuéntalo, que viene, y bueno, viene de por el camino, que estaba sin asfaltar ni nada, claramente, que viene desde nuestro local de ensayo. ¿Sabes? Sí, que ahora es una casualidad, pero es la misma calle, solo que a lo mejor pues ya habrán pasado 100 años antes, ¿sabes? Y dijimos, hostia, y se ve todo, como todo el pueblo por detrás y el hombre allí, que nada más como. Con espaldas así, claro, y más que nada va por esa gente. Para mí personalmente va por sí, ellos. No, sí. Y no querías contarlo, y me parece súper emotivo. La foto es muy emotiva, la historia que tiene detrás más emotiva todavía, y encima coincide que esa misma calle acaba en el local de ensayo donde estáis ahora. Esto es. Había que contarlo, había que contarlo. Es como si estuviera viniendo del local de ensayo hacia el pueblo, claro. O sea, es brutal. O sea, claro, para nosotros. La gente va a ver una foto que, aún así, la foto también es, yo qué sé, la harían porque se la hicieron unos familiares de Barcelona, que es lo que te digo, ese hombre no tenía ni para foto. Pero unos familiares de Barcelona llegaron allí, tenían una cámara de fotos en aquellas épocas y le hicieron un par de fotos allí trabajando y luego le hicieron también otra foto con una corbella y la quisimos presentar para un museo. Para una hoz. Sí, sí. Pues venían de la huerta y llevaba la hoz y paró allí en una fuente que hay también cerca de nuestro local de ensayo y se hizo allí una foto con el puño así levantado con la hoz y hace claro, poco. Y también se va a meter en la contraportada. Hombre, es que eso es buenísimo. Además tiene como ese doble sentido la foto también. O sea, está genial. Esa foto me hace mucha gracia porque mi abuela la quiso llevar porque pidieron fotos antiguas aquí en el pueblo y tal para hacer como un museo que han hecho. Uh-huh. Y la presentó mi abuela esa foto y no la quisieron poner porque decían que era una foto comunista. Claro, por la hoz. Y nos hace gracia porque es que encima ese hombre ni era comunista ni no era nada. Era pues era una persona que nada más que quería comer y dar de comer a su familia. Nos va a pasar como con lo del sello de correos. Que hubo polémica hace poco. Que hubo polémica, exacto. Bueno, pues se vendió. Pues mira, el sello de correos se vendió al final más. A ver si también funciona con el disco. Ojalá, ¿eh? A ver si nos toman por comunistas. Comunistas nazis, como los Simpson. Bueno, pero habéis visto que sí que es muy bonito contar todo esto. Si es que está genial. Y además. Como es una buena manera de explicar por qué es la portada de la contra. Has dicho, la gente no lo va a saber el que tenga el disco en la mano. Bueno, el que vea el programa el o escucha, vea, sí. Claro, ahora el que vea esto lo sabrá, sí. Claro. Vamos poniendo entonces otro tema de este La voz de los que no tienen amo, y así entendemos también un poquito más cómo va a ser el disco. Pues es verdad tu vida. Es verdad tu vida, ¿no? Pues venga, vamos a poner. Ha sido nuestro último lanzamiento con un lyric video y tal. Y eso. Y un tema muy diferente a TCA. O sea, aquí se puede ver que es prácticamente todo lo contrario. Y parece. Pero eso nos encanta. O sea, parece que no tiene nada que ver con el punk rock. Aquí, por ejemplo, parece es más heavy metal que otra cosa. Pues venga, vamos a darle y así vemos que le dais cancha también al metalero en el grupo. Que se sepa. We'll be right back. ya vamos a tener que despedirnos. Yo estoy muy contento aquí, en sano juicio, me lo estoy pasando muy bien con vosotros. Una banda muy joven, apenas 4 añitos, joder. Pero bueno, pero ahí estáis, dando tralla, dando caña, y que habéis compartido escenario con bandas importantes, ¿no? Por ejemplo, con Tropado Carallo, ¿no? Con Radio Crimen, precisamente, Escapa Rapid, ¿no? O sea, que habéis empezado bien, con fuerza, ¿no? La verdad es que sí, o sea... Pues, sí, ha sido todo un poco, entre comillas, casualidad. A ver, también pues, lo de Radio Crimen pues, lo organizamos nosotros y lo buscamos nosotros también, porque yo fui a ver a... Bueno... Fui a ver a Radio Crimen a una sala de Barcelona y allí hice un poco de amistad con Charlie tal y cual y conseguimos que vinieran al pueblo. Y bueno, pues a raíz de eso, pues, surgió, no sé, surgió todo. Empezó a surgir más conciertos, tal cual la gente nos veía en directo, porque yo creo que todos estamos de acuerdo que tenemos mejor directo que... Sí. Bueno, este segundo disco lo responderá, pero para mí personalmente me gusta más cómo sonamos en directo que escuchar... El disco. Bueno, pues está bien. Aquí animamos a la gente a que vaya a veros como hay que ver a los grupos en directo. Aunque después te compre, evidentemente, su disco, lo que sea. Una cosa no quita la otra. Exacto. Y ahí entonces convencisteis a Charlie para colaborar en el tema cuando ya estuvisteis tocando con ellos. Surgió la cosa de antes. Porque yo también ese mismo día, también que te digo allí en Barcelona, pues le dije que tenía un... Le di un CD. Se lo di encima en directo, que estábamos todo el mundo sentado. Hay una foto que salgo yo ahí de pie, que me levanté y los seguratas ahí medio gritando visto. Pero yo, bueno, le conseguí dar el disco tal, luego cuando bajó... Es una foto que es muy buena porque se le ve pesando el disco. ¡Oh, qué buena! Claro, mordiéndolo, rollo Rafa Nadal cuando ganó. Y luego, pues eso, empezamos a hablar, a contactar con él y hicimos tanto el tema como que lo trajimos al pueblo. Hicimos doble P. ¡Qué guay! Y ya fue cuando en el pueblo pudimos echar el tema con él en directo. Claro, y aprovechamos para grabar el videoclip. Claro, hostia, buenísimo, ¿eh? Pues le salió redondo, no podemos decir que no. Oye, sí, y habrá... Sí, la verdad es que lo planeamos. Pues genial, tío. Otra cosa, ¿habrá más colaboraciones en este disco? Una más. Bueno, una más. ¿Y podemos saberlo? Algo habrá. Una más. No puedo decir nada, ¿no? No podemos decir nada todavía. No, a ver, sí, se puede. Es un colega de Atercio Pelado. A ver si Bustamante se va a enfadar. Oigo. Está dentro, tío. Se te ha escapado. Los Atercio Pelado, qué gran banda, ¿eh? Qué gran banda también, ¿eh? Sí, sí. Son muy grandes personas. Sí, ¿no? De Valencia. Sí, la banda de Bustamante, la verdad, son buena gente. La banda de Bustamante. Tendré que hacerle una entrevista también a ellos. También. Chicos, lo que digo siempre, bueno, antes de deciros que este es vuestro espacio y que hagáis la promoción que os dé la gana, una última preguntita más. ¿Sabemos cuántos temas va a tener o tiene? Porque a lo mejor lo tenéis ya todo, ya más que listo. La voz de los que no tienen amo. Sí, claro, 10. 10 temitas. Bueno, muy bien. Un buen disco, hay un LP guapo. Pues yo animo a la gente a que, por supuesto, lo escuche y se haga con él. Así que ahora ya vosotros, promoción absoluta. Todavía, por lo que no tardar un pelín a que vea la luz. Claro, ahora venga, pues todos estamos en pleno proceso de grabación. Eso, o sea, pues grabado estas dos canciones que ya están hechas. Y ahora las otras 8. Genial. Pues todo eso ahora, aquí en vuestra promoción, decidlo. Cuando sale el disco, bueno, más o menos, aproximadamente, claro, que a lo mejor no lo sabéis. Por eso, en estas cosas es que no puedes ponerte fechas porque... Hombre, la idea sería que para verano... Sí, yo creo que para verano lo tendremos ya listo. Pero ya te digo, preferimos tomarnos nuestro tiempo y que salga todo como tiene que salir, sí. Que salga todo bien, ir con prisas y que luego nos arrepintamos del resultado. Claro, pues sí, mucho mejor así, la verdad que sí. Soy una banda muy joven, pero veo con los pies en el suelo, ¿eh? A ver, estamos locos, pero hay que... Pero no tanto. El juicio no llega para algo. Uno llega. Locos, pero no. Pues nada, ¿dónde podemos encontrar? Aparte de Spotify, YouTube, ¿dónde se puede encontrar en sano juicio? Venga. Facebook, Instagram, YouTube, Spotify... Bueno. Amazon, yo qué sé, estamos en todos los lados. Tenemos también tienda online, por si la peña quiere pillarnos merchan, se lo enviamos ahí a casa. Sí, Tenemos camisetas, tenemos discos, tenemos de todo. Packs de camiseta y disco. Eso, pack de camiseta y disco, 15 pavos. Joder, tirado, eso está tirado. Eso, ¿y no lo quitan de las manos? Claro. Pues chicos, muchísimas gracias, tío, por haberme abierto la webcam de vuestra casa. Y bueno, un saludo a Jorge de Carretera y Manta Producciones, que nos ha puesto en contacto. Grande, Jorge, hostia. Así que nada, chicos, encantado. Igualmente. Un placer. Bueno, ya cuidarse. Nos vemos en los bares o en un concierto vuestro. Ay, ay, ay. O en ambas. O en ambas. Hasta luego, chicos. Venga, grande. Adiós. Adiós. Muchas gracias. La voz de los invos. Gracias por darle voz a los que no tienen voz. Pues nada, muchas gracias a vosotros, de verdad. Adiós. Hay una cosa que yo creo que sí que tendríamos que decir de vez en cuando, y es que nosotros tenemos pues la lista esta de novedades en Spotify. Sí, pues y no, mira, sé si se le está momento. Dando cancha. No, pues mira, es buen momento de hacerlo. Ya que ya lo has empezado, ahora lo sueltas. Yo ya lo había soltado. Yo por eso. A ver, tenemos en el Spotify siempre novedades del año. Entonces, como ya ha empezado 2023, pues evidentemente en el Spotify tenemos nuestra lista de novedades de 2023. Todo hay que decirlo. Claro, y pues ahí podéis encontrar pues las cosas que ponemos, y las que se nos escapan por algún motivo también entran ahí. O sea que está bien que le deis una vuelta. Una oídita, claro, que para eso tenemos el Spotify. Que no, como... que no sea un trabajo en vano, como algunos que hacemos. Como casi todos. Ay, que también digo que si queréis mirar las estas de 2022, pues hombre, ya no son también novedades, pero vosotros lo miráis también. Hombre, no le voy a cambiar el nombre, no voy a poner antigüedad de 2022, antigüedad de 2021. Antigüedad. Pues sí, se debería. Se queda como novedades ya para pa siempre, hasta el fin de los días. No. También tenemos otra carpeta especial para lo del, por ejemplo, para el 8M. Tenemos otra que se llama Sobrevivir a la Navidad. Para cuando llegue la Navidad y queráis escuchar otra cosa diferente. Sí, que vayáis al Spotify del amplificado, que tenemos muchas cositas. Gracias, Adela, por recordarlo. Nada, se me ocurre que igual también podríamos ponerlo por ahí, por el Linktree, si no, para que sea fácil de encontrar. Pero vaya, que tampoco es muy complicado de encontrar, leche. Pero oye, que me parece bien, mira, por lo menos de novedades. ¿Sí? Novedades de 2023, claro, lo podríamos. De novedades, pues lo vamos poniendo. Me parece muy bien. Bueno, pues nada, chicos, nos despedimos. Muchas gracias, venga. Pues venga, anda, pues, hasta la próxima. Adiós a Spotify, corriendo. Venga. Vamos. Si no nos estás escuchando ya en Spotify. Es verdad, que nos pueden escuchar en Spotify, que no he dicho ninguna tontería. No. Bueno, hasta luego. Adiós. Adiós. Que no te van a buscar otro. Venga, Blind Boy de Vita. Así, así se llama, juego. Sí, Blind Boy de Vita. Este, lo habéis escuchado porque este es muy raro. Yo lo puse ahí, lo ponéis. Bueno, este hombre, no, pero no pasa nada. Porque tengo muchos en este. Yo estaba leyendo lo que has puesto ahí en la anotación. Te ha encantado conocerte. Es muy raro este hombre. No es para todos los gustos. Y a mí, depende del momento, lo odio. O sea, ¿ah, sí? Bueno, joder, chiquilla, como tú digas, bien. Si quieres lo grabamos, si no, no. Lo grabamos y cuando escuche la canción, y ya decido, ¿no? Venga, vale. Decide. Venga, pues, venga. Blind, di el nombre. Blind. Ah, no, pero Blind, venga, Blind Boy. Venga, vale, pues venga. Sí. La tradición de los bluesmen errantes continúa con una mitología entrópica. Blind Boy de Vita, trovador de un solo ojo, vaya que está tuerto, originario del sur de Italia. Con sus casi 2 metros de altura y su aspecto cálido y colorido, no es difícil reconocerle entre la multitud. Cantante y compositor, sus historias van de lo maravillosamente absurdo a lo profundo. Entrelazadas en el repertorio que creó durante los numerosos viajes que realizó por todo el mundo. Vamos a seguir aquí dándole místico a esto, ¿no? Y que como un científico mediterráneo loco, palabras propias de él, del artista, le gusta componer y producir su música por su cuenta, interpretándola en solitario o como un power trio clásico a veces, fusionando guitarra psicodélica y folk, una voz profunda y sonora y ritmos conmovedores que componen la mezcla única de su brebaje de cantautor. En resumen, para ponerlo fácil, Blind Boy de Vita es un artista divertido, auténtico, moldeado por la... yo esto no lo voy a leer porque es que esto es que lo escribe él. O sea, es que está encantado de conocerse. Blind Boy de Vita. Bueno, eso, para hablar un poco de su música podemos referirnos ya también. Sí, sí. Para resumir, para hablar un poquito de su música, podemos referirnos a su EP Ship Docking, publicado en 2002. Son 4 pistas donde aborda historia. ¿Y qué he dicho? 2002. Ah, genial. Publicado en 2022. Son 4 pistas donde aborda historias de su círculo familiar más cercano, cantando sobre oscuros, curanderos, reflexiones sobre la perseverancia o la bipolaridad. Os aviso que este hombre es así y a veces... Igual no para todo el mundo. Intensito, no tiene pinta de intensito. Intenso, no te voy a decir yo que no. intenso es. Yo iba a decir otra cosa, pero que queda feo por decirlo. Dime mejor que su música es experimental, venga. Es una persona curiosa. Vamos a dejarlo ahí. Y bueno. Bueno, es algo un poquito distinto. Sí. Un poquito. Si la audiencia nos empieza a tirar huevos, ya no hacemos nunca jamás nada de esto. Sabéis que este chico, bueno, puede que lo escuche, ¿no? Aunque sea de rebote y de casualidad, ¿no? Pero no es italiano. Es italiano. ¿Y? Yo los etiqueto. El italiano y el español son tan difíciles. Pero es que no hablamos andaluz. No, eso último de los huevos lo quito, pero lo demás lo dejo. Venga, venga, sigue, Angelote. Vale. La música es experimental, psicodélica y funky. Está influenciada por el blues, la música africana y el folk. Además, fue grabado en el estudio de su habitación, compuesto y producido por él mismo, ayudado por Richard Edwards en la mezcla. Bueno, pues mira, yo me lo guiso, yo me lo como. Se caracteriza además este hombre por poner mayor énfasis en los arreglos vocales y la armonía, y ha incluido pues instrumentos eléctricos que lo separan de trabajos anteriores que eran más acústicos. Pues nada. Cargado de instrumentos experimentales, pues aquí tenemos, para daros un ejemplo, yo qué sé, ¿qué podemos pinchar de su último sencillo, Lex the Great? Esa es la canción. Ah, pues Lex the Great. Pues Lex the Great, por ejemplo, un cachito, no toda, pero un cachito. Venga. Vale, pues venga, vamos que se nos acaba este tiempo, quedan 10 minutos y tenemos 2 por hacer. Venga, es buco y mal, vale. Pues vamos a hacerlo rápido, venga. Sbuco es una banda granaína de stoner rock experimental. Para algunos esto ha podido sonar chino mandarín, pero el stoner rock no es más que un género fusión de la música rock que combina elementos del heavy metal o doom metal con rock psicodélico y rock ácido, asociado además al consumo de alguna sustancia. Tendencia que, por otro lado, se está extendiendo en el rock urbano nacional en los últimos años. A ver, no me refiero a lo de la sustancia, me refiero a tirar pa'l stoner. Lo del consumo de sustancias y eso luego ya tal, ¿vale? O lo de siempre, digo yo, no, bueno. Bueno, la verdad que sí, que el stoner empieza a ser un estilo que está pegando con fuerza. Pues a esto es estuco, estuco no, es buco, ¿no? Estuco sí. De la pared, ¿no? Venga. Estuco. Pues a esto es buco y su estilo influenciado, vale. Pues a esto es buco y su estilo influenciado por el stoner y el rock experimental, podemos escucharlo en Spotify o en YouTube, si soy un poco más clásico, buscando Svuco, S-V-U-C-O, y encontrarlos en redes, pues de la misma manera, por supuesto. No se van a llamar de repente Carpintería Manoli. Bueno, con el estuco, perdón. Mientras tanto, podemos pincharos su último sencillo, Huida. Huida. Huida. Pues eso está escrito por ti, así que si quieres di huida. Pero que eso es subnormal. Voy. Mientras tanto, podemos pincharos su último sencillo, Huida Mental, el anterior, Sodo, que es un poco más cañero, o alguna canción de su disco, El Gran Mito de Sansarú, que sacaron en 2018, y esperando algo más nuevo de esta banda nazarí. Ya, es que has dicho tantas cosas que molan, pero bueno, venga, nos quedamos con Huida Mental, ¿sí? Venga, sí. Venga, por ejemplo. Venga, paramos con Mal Poeta. Vale. Otro que ha sacado disco es Mal Poeta. Ay, me estaba atragantando solo. Tú estás a una de morirte, ¿eh? No, sí, yo también tengo la boca llena. Toma, te he quitado texto. ¿Pero por qué me lo quita? Venga, que nos queda poco tiempo. Grupo cordobés liderado por Cristian y denominado como Rock de Autor, que lleva mucho tiempo haciendo cosillas, pero que no se lanzaba a sacar disco y que por fin, a finales de 2022, ha optado por publicar un EP. Además, finales de 2022, para entrar al concurso. Hola ahí. Ole, ahí, qué rápido ha estado Cristian. Un EP que ha sacado de 6 canciones al que ha llamado Acusticolepsia, porque al final, y tras darle muchas vueltas, pues ha decidido que este va a ser su estilo. Así, sin enchufe, como decían los M-Clan, en formato acústico y adelante. Antes, todo se ha dicho, ha probado con todo. Podéis tirar de YouTube para comprobarlo. Eléctrico, acústico, solo, con banda, en colaboraciones con grupos, otros artistas colaborando con él. De todo. Es que lleva toda una vida probando cositas, todo hay que decirlo. Siempre metido en el mundillo. Es un luchador en esto del rock patrio y se nota, claro. Bueno, pues si os parece, para escucharlo, vamos a pinchar más de 10, aunque el disco sea solo de 6, de Mal Poeta. Y digo esto, es que como lo acabas de decir tú, sí, es una tontería decirlo otra vez, ¿no? Pero presentar. Vale, ¿no? Vale. Leche. Más de 10 de Acusticolepsia, de Mal Poeta. Venga, ahora despedidas. Lo que queráis. Anécdota de que no me ponían cara. No, pero eso es para el próximo programa. Ahora lo cuento. Hay una